Me como la ardilla, y si no pillo culo. Ah, bueno, entonces estamos a 11 de octubre de 2018 en la vereda El Cerro, nuevamente con don Oscar Atertúa, profundizando un poquito sobre su historia de vida para el proyecto Repositorio Digital de la Memoria Silletera, el proyecto que hacemos con la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia. Y la idea de esta charla es hablar de cosas que nos quedaron faltando en la primera conversada. Entonces, don Oscar ya nos había contado que los papás eran de Guarne, ¿cierto? Que habían nacido en Guarne. Sí, vienen de Guarne. ¿Y ellos vinieron acá como motivados por qué o cómo llegaron hasta Santa Elena? Eso sí, no sabemos cómo llegar. Solamente que el hermano mío, que es muy, pues, también investiga esto, son los de Guarne. Sí. Pero no sabemos cómo llegaron. No saben, no sé. ¿Por qué y cómo llegaron? Porque eran cinco hermanos que llegaron juntos. Ah, bueno. Pero llegaron para el cerro. Directamente. Al llano, a Perico y allí a la Pantanillo. Llegaron hermanos de sus papás, tíos, pues. Exacto, sí. O sea, se vinieron varios sectores de Santa Elena. Son hermanos, sí. Ah, bueno. Y don Oscar tiene 9 hermanos, ¿cierto? 9 hermanos, sí. 9 hermanos. ¿Qué recuerdos tiene como de la infancia, así? O sea, ¿qué hacía usted con sus hermanitos? ¿Cuáles eran como las rutinas que tenían? Bueno, muchas gracias. Desde muy pequeñitos, ya nos enseñaban a hacer de todo en la casa normal, ya fuera mal hecho, pero nos enseñaban a los oficios normales de la finca. Sí. Porque como no había ninguna entretención por radio ni televisión, no había nada de eso, no había nada. Entonces, lo que nos mandaban a eso nos parecía feliz, porque eso nos entreteníamos y nos divertíamos haciendo lo que nos mandaban hacer. Sí. Nos divertíamos. Así fuera maluco, pero nos divertíamos. ¿Y cómo qué cosas los mandaban a hacer, por ejemplo? No, pues cuando muy pequeños, a traer los terneros, a cuidar las gallinas, a buscar los huevos en los gallineros, o en los montes, que ponían, eran libres, ¿cierto? Sí. Y aquí, y a traer leñita. Sí. Que eso era muy suerte, muy pequeño, a traer leñita. Sí. Y a cargar, ya sea en una olla, a cargar muñiga y a cargar, de balde, nunca se quedó ninguno. Ni mujeres ni hombres. Sí. Y las mujeres lo mismo en la casa, me enseñaban a barrer desde muy pequeñita, porque no se ponía, no había ni escoba, entonces hacían con unas escobas de ramas de rayán o papasilla de colusa. Sí. Paja que llaman. Papá las hacía para barrer. Sí. Y como eran patios, pues, de tierra, más que todo tierra, y adentro era la de madera, pues, pero por dentro era fuera de la tierra. Uh-huh. Entonces era, pues, era muy elemental, no había ninguna comodidad, no había nada como ahora, pues que todo, no había nada. Todo muy campo. ¿Cómo era la casa? La casa, una parte es tapia. Sí. Y otra parte es terrón de tapia también, terrón de la misma. Uh-huh. Y ya papá le agregó, ya era material de adobe, ¿cierto? Uh-huh. Y teja. El techo sí está todo. Sí. Y por dentro la distribución, ¿cómo dormía? Ah, bueno, la casa apenas tenía 2 piecitas, sí. Y sala, y cocina, y corredor al lado y lado. Uh-huh. No, en una pieza estaba papá y mi mamá y las mujeres. Y los hombres todos en otra piecita aparte, todos. ¿Dormían juntos? Pero en casa una camita, como 4 o 5 en una camita, porque era sellita las piecitas y... Ahí dormíamos, casi uno sobre el otro, pero ahí dormíamos. Y en esteras. ¿En esteras? En esteras, que en ese tiempo no había colchón todavía. No. Esteras. ¿En esteras en el piso? Esteras, sí. Pues no, en la camita, pero... ¿En la camita, sí, pero con pero esteras? En esteras, sí. Ah. Pero estaban bien, estaban cómodos. Sí, cómodos, era cómodo. Vivíamos bueno, y como el piso era madera, no era muy frío, pues. Ajá. Era bueno, y era muy cerradita la casa, muy cerradita. Sí. Pues muy buenas piezas, muy buena ventilación, pero del día, la noche, y encerraba muy bien, se veía muy bien cerradas las puertas y ventanas. ¿Y esa fue la casa que hizo el papá? Esa fue la que hizo el papá. pero no la vimos ya cuando tú llevando dos y ya estaba hecha. Ya estaba hecha, sí, pero ustedes sabían. Él le fue agregando, pero él, cuando nos nacieron ya hecha la casa. Ya tenían hecha la casa. Sí. ¿Y don Oscar, dónde nacieron ustedes? O sea, ¿nacieron propiamente aquí en el territorio o alcanzaron a ir al hospital? Pues que yo sepa, ninguno hospital. Que yo me acuerde, no. Porque sí, hay una partera por ahí por el llano. Y papá nos dijo, bueno, llamen a doña Susana, que venga a atender a... Que venga, ya que era para atender a un parto. Uh-huh. Y venía y los atendía ahí, ya. Yo no me acuerdo que haya mamá salido más para venir con algunos de ellos, uh-huh, con ninguno. Nah. Todos nacieron ahí. Sí. O sea, ¿usted se acuerda de sus hermanos chiquitos todos naciendo ahí? Claro, todos, claro. Uh-huh. Oigamos cuando ya lloraba por allá, pero ya como no lo podíamos ver hasta los 40 días. Ah, ¿cómo era eso? Ah, porque la mamá se quedaba en la pieza cerrada, pero muy cerrada. Uh-huh. 40 días. Uh-huh. Comiendo gallinas, comiendo sabroso. Pasó a la señora buscando a una empleada que la atendiera, que no entra y no la empleada a hacer el aseo y a llevarle comida a la mamá. Uh-huh. Pero esto, hasta los 40 años no sabemos quién era la mamá. Y ni el hijo ni el hermano también, menos el hermano, hasta los 40 días. Pero sagradamente, sí. Eso era una ley. Antes que no se podía salir, porque no sé qué le pasaba, pero que no se podía ni ventear ni salir, todos los días en la pieza y la empleada le hacía la cebo, la pieza y todo, ¿cierto? Sí. Pero normalmente eso era una ley. Ni el esposo podía entrar. Bueno, el esposo sí podía entrar, pero muy poquito para ir, más o menos, como han dicho, que necesitan y ya vamos para arriba. Sí. Y a los 40 días ahí se iba a conocer al hermanito. Ahora sí abre la puerta y sale ella con el niñito, ahí muy bonito, todo el mundo queriéndolo ver, claro. Uh-huh. Y ella más robustica, que era porque más con descansando, salía muy bien, sinceramente. Sí. Y ya, comienza la vida. Comienza la vida. Así, otra vez. Ya, papá por ejemplo, tenía una cunita pequeñita, una cuna de madera, aquí colgada, pues como un columpio. Y ahí le acostaban ahí para mecerlo ahí. Uh-huh. El bebé. A ver, realmente el bebé. Sí. Porque mi papá era muy curioso, ¿no? De que sacó esa capacidad de él y tiene una cunita para el niño. Y bueno, pero especialmente para él. Sí. Pero él mismo la hizo. Él mismo la hizo. Y para que durmiera ahí, antes que inventó eso. No sé cómo. Y bueno. Y a ver, ya sigue el niño. Cuando iba creciendo, quería cargarlo. Pero no me lo coja porque lo quiebra, es que lo quiebraba. Y como en ese tiempo los niños los envolvían en una cosa, pero les amarraban las manitos así, pues derecho. Ya con un cigarrillo. Un cigarrillo, bien envueltico, bien amarraditos las manos así, bien. Todo, que quietecito. Estaba aquí, el niño estaba estiteito ahí. Hasta ya muy grande. Sí. Para poderlo cargar y para manejar, ¿cierto? Y para dormir. El niño, como desde costaba, se quedaba quietecito porque no tenía pan de moverse. Uh-huh. Hasta que ya crecía, ya le quitaron esas vendas, o esa venda, así como se llama. Y ya le podía mover las manitos, ya. No, pues, felicísimo nosotros, feliz. No, pues, imagínense, feliz. Estrenando hermanitos, sí. Y ayudan a cuidarlo. Claro, mi María. ¿Qué les tocaba? Locos para cargarlo, cada uno, loco para cargarlo. Todos ahí, pues, peleándose la carga. Para cargarlo, y a mi María. Mirándole las manitos, piecitos, todo. Eso es un regalo muy hermoso. ¿Qué otros cuidados tenían los bebés, pues, además de que los envolvían así también? Ah, bueno, la mamá se los ataba, pues, con la leche materna. Eso sí era también una otra obligación. Hasta que tienen casi dientes ya. No me amamantaba mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, hasta que ya tienen casi dientes, nada, que no se pegan leche, porque ya la mordía la mamá. Uh-huh. Entonces ya había que irlo sacando de la seno y darle tetero. Sí. Petero, chupón. Sí. Ya. Hasta que ya comenzaron a darle cucharaditas de sopitas y carajitas así. Hasta que iba aprendiendo ya a comer ya. Y se creció. Hasta que ya se creció. ¿Y eso que pasaba, por ejemplo, con los bebés, cuando usted se acuerda de sus hermanitos y todo eso, ya cuando usted se casó, era cómo había cambiado? O sea, con sus hijos. Cambiado, sí, pobre María, ya había cambiado mucho. A la época de ellos, a la mía, a la que yo me casé, sí, ya. Yo tenía, por ejemplo, bueno, la casita ya, el trabajo distinto, ya las mamás nos encerraron hace tanto tiempo en, uh-huh, en el consultorio. Sí. ¿Y qué? Sí, ¿no? Ya había carro para ir a las... ¿Qué? a la clínica. Sí, y todas, todo eso. Y todos los niños nacieron en Medellín, en clínicas. Sí. Los míos todos nacieron, ninguno nació en la casa, ninguno. Sí. Porque ya como ya habían médicos y todo, ya habían, ya las parteras, iban a donde las parteras, porque ya los médicos, ya los llané a donde los médicos. Uh-huh. Ya habían carro, y, entonces ya los llevan a los hospitales. A los hospitales, y ya no. Ya las parteras, ya, ya terminaron la jornada, como se dice, ahí terminaron las. No volvieron a las parteras por ningún lado. Pero lo de la amamantada sí seguía. Ah, sí, sí seguía. Sí seguía. Pero tampoco no tanto como las mamás de antes, no, no. Eso a poco tiempo que no, ya que están van dando guapanita o tetero, ya los iban destetando como ellos. Sí, sí. Hasta que ya la mujer se cuidaba mucho en ese sentido, que los senos, que la dañaban, que no sé cómo haría. Y cómo era la situación de ella. Pero ya no era tanto como primero, no. Sí. A los 6 meses ya, sí. Ya los iban quitando. Oiga, don Oscar, y para que no nos vamos de la infancia todavía. Como de esos recuerdos, a los niños les pasan cosas como a veces chistosas, a veces jugando, o a veces alguna anécdota que usted recuerde de chiquito con algún hermanito. ¿Alguna travesura o que hacían maldades? Los niños son maldadosos también. Sí, maldaditos, pues, maldaditos. Todos los niños son maldados, seamos maldaditos. Pero nosotros, por ejemplo, en diciembre, como el azúcar era escasa, nos le robamos el azúcar a mamá de la alacena para irnos para el monte que por leña. Voluntariamente, pues nada, que no llevamos el azúcar, nos damos ya la libra de azúcar para comer para allá. Ya robamos. Sí. Bueno, esa es una anécdota, pues que. O los maduros, o los plátanos maduros. Sí. Nos echamos al bolsillo, vamos por leña, pero la verdad es que nos hayamos robado alguna cuarita, pues. Eso es una maldad. Bueno, y no hay muchas más, porque hacían muchas trampitas, pero. De pronto sin creer que íbamos a hacer un mal cierto. Bueno, una anécdota es que una vez que estaba jugando yo con la hermana mía Oliva ahí en el manguito, que es un pachecito ahí, y estábamos jugando bolitas ahí, pero muy pequeñitos, y entonces por la puerta se oyó un resoplido muy duro, y entonces miramos, yo miré, y era un toro grandísimo, un toro inmenso, un novillo. Sí. Y entonces la hermanita mía, anda a decirle a mamá aquí, mamá está sola, papá estaba trabajando, ya no hay más nadie, nosotros tres nomás. Y dile, mamá, allá hay una cosa mellosa. Entonces mamá, es un novillo, venga ese paquete. Entonces un paquete para entrar, que animal es peligroso. Ahí mismo nos entró y nos encerró bien encerradito. Era un novillo, porque sí. Cuando las ferias las sí. Llevaban de Medellín a Rivero a pie, pues sí. Caminando por la carretera. Sí. Se le escapó algún novillo, pueden entrar esas. Y entonces se metió pasto de acá. Y estaba ahí. Y entró por el camino, que es un camino, pero hasta ahí, hasta la casa. Y nosotros estamos muy, no me olvidé, es un susto muy miedoso, pero, ¿cómo le dijera? Sí, después ya con el tiempo, al otro día, ya vinieron por el novillo los que lo venían arriando, lo venían a buscar y ya lo encontraron. Pero fue un susto muy. Pues claro, uno con un novillo ahí encima. Sí, ahí encima, pues me parece como de grandes animales. Sí, sí, sí. Me acostumbraba a una vaquita que es pequeñita. Bueno, sí, sí. Es una anécdota, bueno, ¿y qué más sería? Muchas tantas, pero ay, joder, madre. Hay tantas cosas que contar. De uno de pequeño hacía tantas tantas cosas que. Tantas maldades. Sí. Y no se acuerda cuando ya pasamos la historia, pues cuando. Me cuesta dormir. Hombre, de aquí estoy así, pero cuando uno tiene que contar, no acuerda. Ah, no, pero ahí nos vamos acordando, y si nos acordamos más adelante, pues no importa. Pero le cuento que la niñez más hermosa, y la juventud más hermosa, yo creo que ahora no le puede parar ni un niño ahora, aunque tenga muchas comunidades, seguramente. Uh-huh. Y don Oscar, ¿y ustedes alcanzaron a ir a la escuela, sí, cierto? Claro. ¿Hasta segundo fue que me dijo la otra vez? Sí, hasta segundo. ¿Y en la escuela qué tal? ¿Cómo recuerda la escuela? ¿Dónde era? En el Tambor, se llama el Salinazo. En la escuela de Salinazo, pues llamarse el Tambor, no sé por qué. Es que el Tambor, uh-huh. El Tambor, que siempre está lejito de aquí. Y aquí ¿dónde, ¿dónde queda? O sea, en la escuela de San Ignacio, para ¿usted iba a San Ignacio? ¿No iba a San Ignacio? San Ignacio de Guarne, a la vereda de Guarne. Y a la vereda de Guarne. ¿Y se iban hasta por ahí? Hasta allá, la única ¿cuánto parte? Se demoraban siempre ahí. Lejito. Bueno, depende, nosotros éramos muy hábiles. Eso no, depende la qué. la hora de entrada. No, pero de todas maneras nunca llegamos tarde. Uh-huh. Solamente que una vez nos quedamos en el camino jugando con otros compañeros, jugando bolas y trompos en el camino. Entonces nos fuimos a la escuela y yo, y entonces volvimos a la casa normal. Y pues cuando mandaron la noticia que los muchachos no iban a la escuela, y que ¿por qué? Ah, nosotros metamos cualquier mentira. No, es que tenemos que... Luego decía que es que podíamos comer varios, entonces quedamos mal. Entonces, no, es que tú que cerrar las vacas, y otro que tiene que traer hierba, el otro que mi papá enfermó y no pudo salir. Pero entonces pues nos cogieron y nos castigaron duro. Nos sí, dieron duro. El castigo. Duro. Sí, porque al castigo, Ave María. Rejo también. Rejo. Rejo. O su riaga, o correa. Sí, la pela. Y la pela. Y camina a trabajar. Y trabaja. Camina a trabajar, camina a trabajar para que... Aquí aprende a ser, para que diga la verdad. Así es. Sí. Pero, sí, no, dígame. Y no, y en la escuela hacíamos también como trampitas, ¿no? Que la maestra no le hacíamos trampa, que era muy brava, la maestra era muy brava. ¿Cómo se llamaba la maestra? Sí, llamaba Laura. Uh-huh. Era muy brava. ¿Sí? Era una trampita, me dijo, ay María, téngale miedo. ¿Verdad? Ya, era bravita, era bravita, le teníamos miedo. Y me dijo, por lo menos nosotros le hacíamos trampa porque decíamos que nos daba muy duro. Y bueno, y jugamos mucho. ¿Sí? ¿Y eran muchos niños en la escuela? ¿O eran en primero, los campos? Primero éramos, sí, en el grupo, mujeres y hombres, juntos. ¿No los juntaban? No, no éramos juntos. Las mujeres un día o mediodía y nosotros, o día por medio o medios días. Medios uh-huh. días, las mujeres por la mañana o mediodía, ellos nos iban como rotando. Sí. Como ya medios días, pero no todo el día tampoco. Así lo rota. Sí. Y si la mujer aparte, la mujer aparte. ¿Y como cuántos años tenía más o menos cuando iba a la escuela? O sea, uno ha cursado segundo, primero, segundo, pero como, ¿cuál era la edad más o menos que tenían? Por ahí entre de 9 para adelante. ¿De 9 para adelante? Más o menos para adelante. O sea que ya estaban sí, grandecitos. Ya estaban bonitos, ya salimos ya de la escuela de casi ya barbados ya. Es que casi sí, barbados. Sí, porque... Estudiamos que primero, es que el que no perdió el primero repetía. Repetía hasta que pasara, pues, a que pudiera leer y escribir bien. Sí. Para pasar al segundo. Sí. Y el segundo sí lo repetíamos. El segundo sí lo repetíamos de esta manera. Es que para que haya bien, es que bien aprendido. A que repase no, bien sí, el sí, segundo. Exacto. El segundo. O sea, que terminaron yendo cuánto tiempo a la escuela. Por lo menos 4 años. 4 años primero y segundo. Repasando primero sí. y segundo, pero sí. 4 años. Sí. 3-4 años. O sea que sí, siempre. 3-4 años. Y cuando uno terminaba la escuela, ya estaba como sardinito, como adolescente, ¿qué seguía en la vida? Ah, no, ya la vida normal del campo, normal. Trabajo. Por ejemplo, no me decía uno para echar aquí a casa ni cargar lecho, necesitaba estudiar más, para qué más, ya. Ajá. Y cuando uno había esa obligación, ¿qué quiere enseñar a los hijos? Ya, primero no, si quiero estudiar, bueno, y no, bueno, no es obligado. Sí. Ni era obligación. Ni era perder ninguno de los dos, ni el niño estudiar, ni el papá obligarlo, ya uh-huh. no. En cambio, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya no, en el tiempo no. Si quería estudiar, bueno, no, tampoco lo mandaban. No lo mandaban, no lo obligaban. Y en esa época, las diversiones, cuando eran adolescentes, cuando ya estábamos grandecitos. Ah, no, ya comenzamos, no, pues diversiones había hasta, no, teníamos sí, muchas diversiones, muchas, muchas, muchas. Que se volvieran a recuperar, no sería difícil, pero muchas diversiones. Sí. Las bolas, el trompo, la cometa, la cauchera, el yoyo, el arroyuelo, el mataculín, que la... con el anillo, pues jugamos no, eso eran como muchos juegos tradicionales. Había muchos juegos. Pero ya cuando están como adolescentes y todo eso, ¿empiezan a buscar la noviecita, la amiguita o no? Pues amiguitas, porque noviecita no, que amiguitos que conversaban, ya chiques o brunas, pero pues, que amiga, pero no, como era como novia, pero no decíamos nada, no sabíamos nada de nada. Ya, esa novia mía, pero. Pues no, como por nombre nomás. Sí. Pero yo voy de ella como por charlar y como conversar de qué, de los recreos o de las historias de la escuela o lo que pasa, pero de como de amor. Como que yo me casé sin saber que era amor. Para hablar más claro. Sí. Para hablar más claro. Y tenía 28 años. Tenía 28 años. Cuando yo me casé tenía 28 años. ¿Cómo conoció a su esposa? Ah, en las romerías de la Virgen. En las romerías de la Virgen. Sí. Ella muy menor, yo le llevo 11 años a ella. Me dijo que se llamaba Minerva. Minerva. Minerva. Hincapié, sí. Y porque nosotros bailamos y nos encontramos bailando. O conversamos y conversamos como que nos entendemos conversando, pero nunca hay amor, sino cualquier cosa. Uh-huh. De cualquier cosa. Sí. Pero nunca. Que decir que yo te quiero, te amo, eso no se iba a decir nunca. Eso no se iba a decir nunca, nunca. Sí. Ni de besos, ni de caricias, nada. Absolutamente nada. Ni donde la novia es quien de la novia. De la novia, ya amorcito. Y el papá sentado en la mitad, o la mamá, o un muchachito pequeño, uno de los menores ahí, a la mitad. Y separaditos. No había ningún contacto. Ajá. Ningún contacto. Era la visita, era ahí con el papá o la mamá. Papá, la mamá o un hermanito ahí. Yo me iba a salir de alguna parte. Ah, que me acompañé a tal parte. Entonces iba el hermanito, papá, la mamá, pero nunca los dos solos. Nunca más. Ese tiempo no existía eso. ¿Y cuánto duraron así de novios? 3 años. 3 años. ¿Y las visitas eran qué día? Los domingos. Los domingos. Los domingos por la tarde. Los domingos por la tarde. Después de la misa. Después de las 5. Ah. Sí, aunque ya. Hasta que para las 8. Bueno, ya mito, ya es hora. Ya. La el regalo para mí, ya es hora. Y hasta luego, chao. Hasta de todos los días. Sí. Porque no había más. No había más contacto, no había más vista. Sí. Era ahí, es el momento. Sí. ¿Y entonces cómo le pidió matrimonio? No, yo no pedí matrimonio. No. El suelo fue de mi papá. Sí. Don Luis Amastro está como muy largo porque no arreglamos el matrimonio de este muchacho, hombre. Yo nunca hice nada. ¿Y cómo? Sí, para que así fuera así. Yo creo que eso está como largo ya, vamos arreglando a este muchacho hasta que se organice a él. Porque yo nunca, no pensé en eso. Yo pensé por ahí que yo no estaba enamorado, seguramente. Antes que mi papá, en ese tiempo estaba recién operado de una hernia. Y yo que oía por eso, porque yo vivía con el otro nomás. Sí. Hasta ahí, hombre, me quiebran un hueso, hombre, este muchacho me siente mucho aquí, hombre. Si ese muchacho se casa, ¿quién va a seguir viendo por nosotros, pues? Ya, él lamentó mucho eso. Y mamá sí. También. Sí. No, hombre, no es que nos quiera un hueso. Nos llega, porque aquí vamos, nadie más. Sí, nuestros hermanos sí. Están todos ya estudiando lejos, ya por ahí no venía yo cada año. Sí. Y yo no quizá cuando iba allá. ¿Sus hermanos se fueron a estudiar? Desde muy pequeños. Porque sí. ya era un deber, ¿no? Y ellos eran muy capacitados. Sí. Era que tenía mucha capacidad. Entonces los tíos de mi hermano y mi papá, esos muchachos pongan a estudiar. Ellos le ayudan también con unas cuenticas a veces cada mes, porque pagan un seminario muy caro. Sí. Los tíos les ayudaron mucho a los papás. A mi papá, a que levantaron muchachos para estudiar. Estudiaron en el colegio en el Juan Bosco, es que llaman, el padre que es Jesús San Bosco, algo así, de padres, ¿cierto? Sí. Y la otra en Medellín, ¿no? en escuelas religiosas. Porque todos estudiaron. Sí, porque tiene María Oliva y María Teresa religiosas. Uh-huh. Y entonces el resto estuvieron estudiando. Y Rafael también iba a ser el padre. ¿Quién? Rafael, Juan Rafael. Juan Rafael. Sí. Sacerdote. Yo soy sacerdote, yo para sacerdote. Ahí está la foto, ahí está la foto. ¿Qué tal la foto? Y yo en la puerta con mi papá y mamá. Ay, sí, ya lo vi. Es Juan Rafael. Ah, pero sí tiene unas fotos ahí de la familia. Sí, tengo unos recuerdos muy bonitos. Ahorita le tomo una foto para tenerlo ahí en el registro. Entonces él iba a ser sacerdote. Sí, él estudió en el seminario, salió muy preparado. Lo que pasa es que el seminario acabó, me acabó y yo para Medellín. Y entró a la universidad, ya se escuadró, ya se puso a enseñar a dar clases, ya volvió a profesor, yo fui profesor, ya fue la carrera de sacerdote. ¿De sus hermanos? ¿Sí? ¿Quiénes sobreviven? ¿Sobreviven hermanos míos? Sí. Sí, vive. No falta sino Rafael. No falta sino Rafael. Ay, y Teresa. Y Teresa. ¿El resto sobreviven? El resto viven todavía. ¿Y ellos a qué se dedican ahora entonces? Bueno, Enrique ya es pensionado, ahorita mantiene la casa con su familia, Luis Enrique que es mayor. ¿Pensionado bueno, de qué hizo? Es en Cora, él le enseñó mucho de cooperativas y sindicatos. Ah, ya. Él es un profesor de eso. Y bueno, el otro está en Bogotá, profesor, ya pensionado. El otro está en Manizales, está pensionado, profesor también. La otra está en Medellín, pensionada también, es profesora. Amparo. Amparo. Y en esa casa, en el Villa, allí cerquita, ella se quedó en el campo. Ajá. Estudió, pero se quedó en el campo. Ya. Ella estudió también, estudió. Sí. Estudió. O sea, en el campo, Inés. Inés y yo. ¿Y usted? Y pues quedamos acá. Y Enrique, que vive allí también cerquita. Sí. ¿Y el resto es citadino? El resto son todos citadinos. ¿Con estudios, jubilados? Jubilados ya. Bien bueno. Sí. Estos pequeñitos. Bien bueno, bien muy sabroso. ¿Pero al campo, campo se dedicó no, usted? No más. Entonces usted fue el último que se casó. El último que salió de la casa. O sea, porque usted me está diciendo que el papá lamentó el matrimonio. Ah, ya es que sí, porque como era el hombre que llevaba, pues como el papá estaba operado, yo tenía todo, ya sí. las flores y traía el mercadito y hacía las vueltas que tenía que hacer, porque sí, él estaba encapacitado. Era el que respondía. Ya, ahí. El que respondía allí, ya el florista le entregaba y cobraba y traía el mercadito y ya. Hacía todo lo de la casa, como un papá, sí. Un papá pequeño todavía. Don Oscar, o sea que, y su papá, o sea, el oficio era el campo, pero entonces con lo que me está diciendo, ya pues llevaba flores a Medellín. A... Sí, a la plaza de Guayaquil. Sí. Flores. Llevaba flores. Ya era flores, ya llamó era flores para allá, para la plaza. Pero eso le tocó, fue desde su papá o desde sus abuelos, la llevada de flores. No, por mi papá. Con su papá. Mis abuelos no eran en esa época flores. En esa época no eran flores. Y ya ni jardín. Ah, a los abuelos ya. No les tocó nada de flores, nada. Sí. Era solo el carbón y la leña. Sí, pero al papá y sí ya le tocó. Al papá le tocó. ¿Y usted se acuerda cómo empezó con el tema de las flores? ¿O por qué empezó? ¿Qué lo motivó? Pues vea, mi papá como andaba en muchas fincas, guarañas, pues como arrendando casas, el papá hacía todo, entonces lo invitaba muchas cosas, él iba viendo jardines y traía maticas, uh-huh. Su mamá era muy curiosa, todas uh-huh. las maticas que tenía la sembrada y tenía manos preciosas, le prendía todo, sí. Se montó un jardincito ya, y como sea, como sabes que a vender, le fueron llevando para médicos y así maticas y florecitas, y al último yo quiero una renta de las mejores, ¿verdad? de las muchas mejores, de mucho. Nunca más vimos tan bueno como con las flores. Nunca más vimos tan bueno. ¿Qué flores vendían? No, pues una variedad. Se volvió una variedad que, le digo, pues que había más de 30 variedades de flores. Sí. Naturales, pues de aquí la región. Pero era ya a capela, pero al aire libre. No era en el invernadero, no había tampoco era. Y pues, se veía las flores divinamente bien. Digamos, muy bueno. Sí. Su papá tenía mucha variedad de flores, él sembraba todo lo que traía, después de lejos, una matica la quedaba y le prendía y ya, y se volvió una flor nueva. Sí, una variedad nueva. Tuvo una variedad nueva, tuvo mucha flor, variedad. Y él mismo ya después iba vendiendo, o le compraban, o cambiaban, ¿cierto? Habían todo hecho también con flores. Sí. Se volvió una cosa que era muy bonito, sinceramente, era muy bonito. Volver a esa época sería una maravilla. ¿Y a usted le tocó bajar con él? Claro. Ay, desde muy pequeñito. ¿Desde qué edad le tocó bajar con él? Para que conociera las movidas de él. No sé por qué me invitaban. Mire, camine, para que me acompañe. A lo más invitaba, ¿no? Otro estaba más pequeño. Y Enrique, como siempre, salía mucho por ahí para esas cosas de cursos y casi cosas por ahí. Invitaba mucho para esas cosas. Y entonces me llevaba a mí. Sí. Entonces yo, por ejemplo, me aprendí todos los rodajes de él y los clientes, todo, normal. Sí. Desde muy pequeñito. ¿Por dónde bajaban? ¿Cuál era el trayecto para no, llevar las flores? No, la ruta ya cuando ya me tocó, fue ya en la flor, ya era en carro, sí. el oriente, andaba, todo el oriente andaba por aquí, por esta vía, todo el oriente, todo, desde Marinilla para allá, todo el oriente pasaba por aquí, uh-huh. Aquí no se varaba uno para coger carro, de un día para acá. Okay. Es que mi papá también desde muy pequeñito me enseñó a hacer los primeros viernes. ¿A qué? A los primeros viernes del mes, al Corán del Sur. Los primeros viernes. Sí, ¿qué hacían los primeros? A comulgar. Los primeros viernes, estoy aumentando los primeros viernes. No. Eso era religioso para él y siempre me llevaba. Entonces ya me llevaba. Y me llevaba para allá, los primeros viernes más que todo iba con él. Desde muy pequeñito. A la iglesia y a hacer la vueltita que ya cuando había que comprar ropita también me llevaba. Pero sí, y ahí conocía todos los rodajes. Vea, este es el que le ando la flor y aquí compra el mercado. No, era todo. Me acuerdo como si fuera ahora. Así fue que le transmitió el conocimiento. Así fue que con él. Y me amañé, y ahí cuando ya me casé, ya seguí la misma tradición de sembrando las flores y ya no las amañé. Uh-huh. Y vivimos muy bueno, muy bueno. ¿Pero a él sí le tocó bajar a pie o no? Ah, sí, pero muy pequeño. Pero cuando uno era flor, sino como como el carbón y leña. Pero si no se coge la piel cuando hubo el derrumbe en media luna. Yeah. Un derrumbe que iba muy grande ahí, muy grande. Y se murió como un mes para para limpiar. Nos tocó ir por el camino viejo, por el camino aquí, por el camino viejo, a pie. ¿Cómo se llama el camino viejo? ¿El camino viejo? Es que la Guada. La Guada. Es que por la Guada. Y el derrumbe fue como en qué. Yo no me acuerdo en qué época. ¿En los 50 o en los 60? Por ahí en los 60. ¿Por ahí en los 60? Vamos, por ahí en los 60. Es donde está la, donde está antes, de aquí para abajo, antes del 8 de marzo. Sí. Que inclusive ahí eso estaba un campo santo porque no pude sacar todos los motos que iban ahí. Eso tapó, tapó una montaña, sí, una caña. Sí, sí, sí, sí, sí. Tapó sacar por ahí, lo estaba un campo santo. Sí, sí. Porque sí. No pude sacar todos los motos de ahí. Porque sí escuché eso. Sí. Yo creo que sí lo alcancé a escuchar. Buenas, ¿cómo estás? Oscar. Hola, ¿cómo estás? Sí, y entonces. Y no, es que era con el tema de las flores. Cuando su papá vendió las flores en Medellín, ya, o sea, ¿ya le tocó el desfile de silleteras o no le tocó todavía? A él le tocó el desfile de los primeros, sí, pero muy poquito, porque ya él le dio el contrato a Enrique, al nieto, a Luis Enrique, el hijo de Enrique. ¿El hijo de Enrique? Sí, él es el que cargó el contrato de papá. O sea, a su papá le tocó muy poquito años. Muy poquito contacto. Como los primeros. Los primeros. ¿Y usted sabe cómo empezó él, no? No, pues. Es que los primeros, como eso, le varían tanto los las rutas, ¿cierto? A veces, como por la. Pues como por las que por la playa, ¿está? Pues más bien, no. Pues no, como le paramos mucha bola a eso, porque no es nada como muy. No era tan importante todavía eso. No era tan importante. Muchos, por eso, muchos se retiraron. No le dieron gracias a eso, ¿no? Y le fijaron ahí, y al mes o dos meses le pagan la silletica, cuando le pagaban pues bien, y no, que es un problema, más bien siguió vendiendo las flores. Sí. Entonces, muchos se quitaron, muchos. Pero entonces él le dio el contrato a Luis Enrique. Sí, a Luis Enrique, al hijo de Luis Enrique. Al hijo, que se llama también Luis Enrique. Sí, exactamente. Y Luis Enrique sí desfila en todavía, tiempo, ¿no? En tiempo desfiló, entonces como él es que periodista aquí en Tunero, entonces como que habló un poco muy bien de la corporación, y ahí es prohibido. Uh-huh. Entonces eso tiene expulsión. Pero no lo dejaron desfilar, entonces le pasó eso al hijo de él, o sea, al nieto de mi papá. Sí. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Luis Enrique. No sé cómo se llama, muchacho, no me acuerdo. Pero ese sí desfila. Ese sí desfila en este momento, sí, está desfilando en este momento. Ya. Ese creo que fue el contrato de mi papá. Sí, sí. O sea, un nieto, creo que fue un contrato de mi papá. Sí. ¿Y usted cómo consiguió el suyo? Al mío sí me lo dieron directamente. Sí. ¿Y cuándo empezó? Eso lo dieron para hacer comunal. Eso lo primero lo dieron para hacer comunal. Todo el que quería un contrato, pero como eso no era tan seguro ni tan rentable, porque, hombre, ya las flores, por ejemplo, si el nieto le paga, está bueno que le pagan. Sí. Eso era muy indeciso. Sí. Muy indeciso. Pero yo aguanté y ahí voy, vea, y ahí voy. ¿Saca cuántos años por ahí? 50 y... ¿Desfilando? 3, 4. ¿Desfilando? Sí. O sea que muy ligero también, porque el desfile tiene 60. Sí, 61, 62. O sea que sí. Se le faltó. Tengo como 8 años me llevan los mayores. Sí. Y sí, y yo no lo dejo. Los que dejaron se arrepintieron en ese momento. Claro. Porque fue cambiando la... Ya vale un contrato, vale mucha plata ya, si es que lo consigue. Es verdad. Y ya porque los paseos, yo creo que ya hay mucha ganas de contratar, porque los paseos, que las fiestas, que... Y sí, no, por eso ya lo perdieron tanto. Tiene muchas ventajas. Sí, ya tiene muchas ventajas, pero no. Si le pagan la dietica, varía pues entre 15 y 18, 20 pesos. Que era mucha plata, pero... Pero es que me daban todos los meses para pagarle, entonces la gente se aburría, ¿no? Sí. ¿Y de Oscar y de su familia quién más desfila? De mi familia, no. El Gardario desfiló, que el contrato era la mamá. Sí. De Minerva, se lo dio a él. Sí. ¿Su esposa vive? ¿Ah? ¿Su esposa vive todavía? Sí. O sea que ya desfiló. Ella desfiló. Sí. Y se aburrió, entonces le dijo al hijo mayor, y el hijo mayor lo vendió. El único billetero de la familia soy yo. Ah, ya. Ya no cojo nadie, no cojo ninguno. Y de sus hermanos, no, eso sí no, que todos se fueron de por acá. No se nos tocó ninguno. Ninguno. Ninguno, ni a Enrique tampoco, a ninguno. Y de la familia que hayan sido floricultores, pues que hayan sembrado jardín para vender. Enrique sembró un tiempo, pero nosotros le damos las flores. Ah. Nosotros le llevamos tantos ramos apuntados, entonces nosotros le vendíamos, le echamos la plata. Ah. Pero nunca llegó a ir a Medellín como a llevar y a vender, no me acuerdo yo. O sea que realmente la tradición quedó fue en usted. Exacto, y papá es que maneja todo eso, entonces ya las flores desde muy pequeños, tantos ramitos de ustedes, 20 o 30, bueno, apuntaba y pues nos echaba la plática. Sí. Entonces ya hacía así, ya seguí yo con mi papá. Sí, así sigue. Y así me llevo ya. A cómo vendía y dónde vendía y dónde mercaba, después todas las vueltas que eran, que cuando uno era muy seguro la ciudad. Uh-huh. Cuando uno podía entrar con un niño en Medellín, normal, no era para nada, normal, uh-huh. Normal, no tiene ningún problema. Antes lo protegían. Sí. Sí. Lo cuidaban. Y entonces lo cuidaba la gente, no dejaban que le parara nada. En punto no había ningún peligro por los niños, no, nada. Sí, sí, sí. Nada, era muy seguro. Y seguí con la traición y sí, hasta que aprendí todos los rojas de mi papá, las aprendí todo. ¿Dónde tenía clientes? En la Plaza de Flores, muchos clientes, porque él llevaba muchas flores de distintas clases. Para una florería llevaba unas flores distintas, las flores grandes. Para las pensamientos de flores pequeñas la llevaba un Efraín, que era el administrador de la Plaza de Guayaquil, el que fundó el filletero, ¿cierto? Sí. Don Efraín, él nos compraba los pensamientos, las pajuitas. El botón de oro, pero las mascoticas, las flores como mascoticas, uh-huh. Yo las compraba de todas. Sí. Y las compraba de todas. Y en el mercado, si me acuerdo, el señor se llamaba Marquitos. Viejito más formalito, más querido que mejor dicho, ¿no? Entonces me sentaba por los bultos de maíz para arriba para que me salvara, porque mientras que papá hizo otra vuelta para en el centro, me sentaba para unos bultos para que me salvara con la galletica y ya a punto para ir para salir. Y ya, pero sí, Marquito llamaba, no, pero nada. Maravilloso. Es que lo subía a los bultos. Maravilloso. Para que me pidas a traer oro, porque siempre vendía mucho, era muy formalito. Vendía mucho, entonces uno estorbaba, porque un niño estorbando ahí, viendo pesar a gente estorbado. Entonces, yo te dije, ¿para qué? Mientras que pende el papá. Don Oscar, entonces cuando usted se casó a los 28 años con doña Minerva, ¿cómo comenzó esa vida de casados? Es lo primero que toca hacer ahí. Pues, hombre, no, mejor dicho, yo, uno se casa y pan de coro. Yo más inocente que un güey. Yo no sabía ni que era trabajar y dar comida con un chucho. Y tiene pues la carita buena y pues, ya tiene la casa ya lista, ¿cierto? O sea, uno tenía que tener la casa lista antes de casarse. Sí, tiempo sí. ¿Y la casita suya cómo la...? A ver, la crisis para la nombre, esa carita mía. No, eso es mucho sacrificio, porque cuando uno iba a carretera, me tocaba el lado en el tanquillo, allá en la entrada, y sí. Entraron a la espalda, amarrado. Sí. Traía unos 4 o 5 adobitos a la espalda. Pero la casa suya es esta, o sea, no, es la que consigue. No, la de Pollimarría. Ah, ya. ¿Esta es la paterna? No, esta no es la paterna, es Pollimarrita, un poquito más rita, pero es que la mía, de para la casa paterna para arriba hay como 5 cuadras para arriba. Ya. Porque en ese tiempo no se podía hacer una casa y donde hubiera agua. Agua nativa. Ajá. Como ahora que es una casa en cualquier loma, ya le tiran agua. No, en este pueblo donde no hay agua corriente, que por zanja, no se puede hacer casa. Claro. Buscaban primero si había agua, pues que el agua la podían llevar por manguera, no, por cañería. Sí. Si no se puede hacer casa, ¿para claro. qué? La casa sin agua no servía. Claro. Entonces, casi encontramos el punto de pasar la casita porque no había forma. Entonces usted le tocó traerse los ladrillos a la espalda. Todo el material en toda la espalda, todo. ¿Pues se la construyó o le ayudaron? No, sí, claro, en Ningas también, como estamos en el comunal, la parte central, allá pedía uno, por ejemplo, bueno, siempre era muy bonito, ¿qué persona necesita persona para esta semana y qué persona necesita? Bueno, el señor está haciendo una casita, necesita oficiales y ayudantes, ya listo, estoy en la tala. Y como yo era secretario de la comunidad mucho tiempo, sí. Ahí mismo, más tal día le caen allá, y le mandan a uno 4 o 5 oficiales y ayudantes, y eso era hermoso. No le pagué muchos oficiales, sí, más que todo fue así como convites, lo llaman como convites o mingas. Como la solidaridad de los vecinos ahí. Y entre veredas, la parte central se recogía. En la parte central era una parte central, pero era como la... donde se llevaban los informes de qué hizo la vereda, qué le falta la vereda, pues todo, como una información completa. Sí. Y entonces me dije, bueno, tal vez ya está mal de casa, tiene agua mala, o entonces corrían allá, que faltaba, entonces. Y con la minga y mismo, y ahí mismo, si uno era aquí, fuera para allá. ¿Cuánto se demoró haciendo la casita entonces? Fue mucho tiempo, por lo menos 4 años. ¿Cuánto fue el noviazgo, mejor dicho? El noviazgo como 3 años, yo comencé cuando tenía como 17 años, que es que noviazgo, pues, pero imagínate que tenía 28 años, ya tiene la casita lista, ya pues ya a punto de vivir, ya fue a vivir allá en la vez. Sí. Pero yo mandole un trajito para ir cada 8 o 15 días, yo que pues fue una aliada también con mi papá, fue una aliada pues también, sí. Entonces, no, no quedaba tiempo allá traer el material del estanquillo, que pasó y no habían ayudado, muchos ayudantes. Para cargar. ¿Sí? Entonces tocaba entrarlo en un viajito por la tarde, y mañana otro par de la mañana, y dije, no, para traer un 200 dólares, no, mejor dicho. Y por unos pantaleros muy horribles, que el camino era muy malo. Sí. El camino era muy súper malo. Pues se hacía más largo entonces, el camino de lo malo que era. No podían cargar mucho, exactamente. Entonces se casaron y para la casita que ya está lista. Ya está lista, tiene la casita lista ya. A empezar a vivir ya. Empezaste a vivir la nueva vida, pero uno... extraño, pues uno comiendo con una persona extraña que no siquiera como que conocía, porque uno se sentía como muy, muy, muy incómodo, no sabíamos nada, y los papás tampoco decían nada, sí. nadie decía nada. Nadie le decía a uno que había que hacer casado. Nada mío. Sí. Es que decía el papá, es que hace casa, quiere costal y, a ver, quiere costal y tallar para la plaza, como la cosa, que casa quiere casa y costal para allá para la plaza. El que se casa quiere casa y tiene costal para llevar para la plaza. Y tiene costal para llevar a la plaza. Para llevar para la plaza. Para llevar para la plaza. Para traer mercado, para traer mercado. Ah, pero ese refrán está muy bueno. Sí, porque ellos traían bultos de mercado, bultos. Sí. No eran bolsitas. Sí. Bultos. Mi hijito, vaya, lleve y traiga. Sí, señorita. Bultos de mercado. No eran bolsitas como ahora, no, eran bultos. Que eran mercados. Sí. ¿Qué se mercaban en esa época? ¿Qué era el mercado? No, lo que era la plaza, el plátano, la yuca, la carne. Y bueno, lo más indispensable. Pero bueno, aparezca 8 días. Sí. Sí, se traía suficiente para que aguantara. Sí. Yo me compraba un régimen de plátano, siempre. Y comía plátano, como un chucho, porque era barato. Sí. Y la carnita y porque papa se había, papa y el resto de legumbres se había, pues como papa, alberjas y coles, se había en la casa, pues en Vitoria se había más. Sí. Se aguantaba. Lo más indispensable, como lo más... ¿Qué eran los platos de comida? O sea, ¿cómo era la alimentación? Acuérdese cómo era la alimentación cuando usted estaba chiquito, en la casa de sus papás. Y después. O sea, ¿cómo cambió? Porque a uno sí le dicen como que cambió, sí, ¿no? Sí, cambió. Una época en otros, cuando un papá fue pequeño, era jabón de leña solamente. Sí. No, sino jabón de leña nomás. Sí. Y si comía buen desayuno, pero temprano. Buen almuerzo. A las 12, algo a las 3 y comida a las 6:30 o 7 por tratar. Y por todavía que por la noche haría otra cosa, merienda. Y, a ver, empieza el desayuno, ¿qué era? Desayuno, no sé, arepa con quesito, mantequilla, pero arepa suficiente. De mañana arepas, pues que las mamás. Sí. Pero echas en la casa, sí. No compradas. Todo hecho en la casa. Todo hecho en la casa. Y buen chocolate. Y bueno, si ponte un huevito, pero pues, ponte si lo ganaba. Si el huevito ya es como una cosa muy, muy, un regalo muy especial. ¿Verdad? Sí. Huevito es un regalo muy especial. ¿Pero tenían gallinitas? Sí, claro. ¿Tenían gallinitas? Sí. El huevito sí, era especial. Pero el huevito lo vendían, el huevito como era de las mamás, para venderlo, para comprar la ropa para las muchachas. Ah. ¿Sí? Ella tenía su tarea por de aparte. Sí. De entrada de dinero, sí, aparte. Sí. Para vestir a las muchachas. Exactamente. O de pronto calentados frijoles de otro día, del día anterior, frío, calentados frijoles. Sí. Que era muy rico. Bueno, ¿y qué más? Bueno, el almuerzo sí era sancocho, pues casi sancocho siempre. Sí. Casi sancocho. Con buena carne, buena yuca, buen plátano. Sí, muy, muy, los sancochos muy saludables, muy bueno, muy bueno. La bandeja más bien poca, la bandeja paisa que llaman muy mal bien poca. Eso es como más de acá, sí, de más, ahora, es como más moderno, como, no sé por qué. El almuerzo era sancocho. Sancocho, para que mantuviera. ¿Para qué? Para que mantuviera, pues, para que el cuerpo mantuviera fuerza. Ah. Porque el reco no daba mucha fuerza, el sancochito ya con mucha fuerza. Sí. sancocho ropas, que más que todo caldo es caldo, mucho caldo. Sí. Mucho caldo. Bueno, y él agotó una taza de chocolate también para el de ayuno. Para el de ayuno. Y la comida sí, casi más que todo mucho frijoles. Mucho frijoles. O sea, los frijoles de comer era por la noche. Por la noche. Sí, y si sobra era para el de ayuno otro día. Pero se hacían frijoles casi todos los días porque como hay tanto frijoles. Sí. Había mucho. Cultivaba mucho frío, había mucho para comer a cualquier hora. Sobraban para otro día, imagínense, era para toda la gente. Y sobraba y era para calentar el otro día. Para calentar, todo el mundo está calentado, ¿no? Sí, calentado, claro, ¿sí? Por supuesto. Exacto, y entonces eso era muy rico. Y entonces, bueno, y ya hacer la merienda, ya todo tanta gente chocolate con arepa o quesito y ya. Pero buena comida. Sí. Suficiente. ¿Los frijoles venían con qué entonces? Ah, no, frijoles más que todo con coles o Victoria. Sí. Más que todo. De pronto, no, pero es muy raro, muy raro, muy raro que le echaran de una. De pronto, una personita, eso es muy raro. Un paito de garra, eso. Pero sí. era muy raro. Bueno. Pero bueno, con buena arepa, sí. Sí. Arepa. Al desayuno, al almuerzo, al agua y a la comida. O sea, que había que hacer arepas. Yo fui, las arepas que tienen que echar en la casa de miedo, esas pilas de arepas que hay que hacer. ¿Y cómo? ¿A quién le tocaba esa tarea? A las mujeres, pero a mamá, pues que encaminaba pues la gente. Ya las iba enseñando a las otras, pero la mamá era la que encarrilaba la cocina. Pero arepas como hacían arepas que a mí, pero la pilada, es que la pilada para hacer las arepas, sí. Y para hacer la mazamorra. Sí. Porque eso no faltaba tampoco, hay algo tampoco hay veces que cuando había más, no había mazamorras en chocolate, pero la mazamorra nos gustaba mucho porque nos dan panela machacada con la mazamorra. En vez de bocadillo, sí, pero no existía sí. Bocadillo, más panela machacada. En la mazamorra. ¿Sí? Y las arepas no las molían, sino que era con el pilón, ¿no? ¿Cómo hacían? No, sí, pero... ¿Cómo molían? Primero se pilaba y después se muele. Y cocina se muele, es que es un trabajo largo. Es que como hay arepas como diferentes, las que se hacen así son... ¿Cómo se llaman? ¿De mote? ¿Verdad? De mote, no es que hay de mote, no es que pelado, de chocolo y de sancochado. Fuera es que es arroz. Ah, sí. Era como cinco clases de arepas distintas. Ah, sí. Pero era bueno, tener una mano para que ahí no hay arepa mala, no hay arepa mala, sinceramente. ¿Cómo es? ¿Cómo son las cinco clases de...? Mote. Sí. El mangarracho. ¿Manga qué? Mangarracho. ¿Qué es el mangarracho? Eso es como el maíz de maíz capio. ¿Maíz capio? De maíz capio. ¿Cuál es el maíz capio? Maíz capio es un blanquito que es usado para los buñuelos solamente, para dar arena para los buñuelos. Ya. El maíz capio para dar arena para los buñuelos. Ah, ya. Es que el mangarracho. La de choclo y la de sancochado y la blanca, normal. Y la blanca normal. Y hacían de todas esas arepas. Cuando se ve todo el de chocolo, eso no lo robamos porque eran arepas de chocolo muy buenas. Esas eran las preferidas. Y además, eso es incomparable. Yo me volví a comer una arepa. Sí. Ahora son como simulacros, pues no son iguales. No, y jamás. Y como ves que la meten en la ceniza, aunque sí. Ya entra la ceniza. No. Y entonces cuando la raspaba, mamá raspaba las arepas de chocolo. La raspaba con la raspadora y entonces en un platico y ahí después le raspaba panela a eso, así quemado. Uh-huh. Ave María, qué comida. Buenísima. Ave María. Buenísima. Dios, que para que tenga buena sangre, mijo. Es que más que para la sangre. Don Oscar, ¿y las bebidas que eran? O sea, la sobremesa que era. Bueno, la mujer, por ejemplo, no, más que todo, café claro o agua panela. Porque veía no veía de botella no había. No. ¿Y leche no? El leche sí, claro, con leche. Leche sí. Con leche. Ahí la vaquita. Con leche no faltaba. La vaca o sea, ¿ustedes tenían aquí para ordeñar sí. O tenían que traer leche? No, ordeñaba, no. Para ordeñar. Acá no faltó nunca leche, natural de vaca, pero nunca faltó. Nunca faltó. Entonces hacían también el queso o no? El queso, claro, y queso tampoco. ¿Qué más hacían? Y mantequilla. ¿Qué más hacían en la casa? Y mantequilla. Y esto es cuando faltaba. Mantequilla. Queso, mantequilla y leche, no faltaba. Hechos ahí mismo en la casa. Ahí mismo en la casa. Y el suero, cuando hacían el quesito, quedaba el suero. Sí. Y entonces mamá le echaba dulce a eso y queda así cortado, que cortado. Sí. Oiga, hombre, no, es que eso no tiene comparación. Ese era el postre. Ese era el postre, y eso no lo botaban porque eso se volvía a ser comida. Ajá. Cuando echan los marranos, cuando había muchos, le echan un poquito los marranos. Sí. Pero esto se coge cortado con eso. Sí. Pero o sea, era muy rico. Y es que muy nutritivo. Ahí nos levantaron otros. bien. Nosotros no crecimos por gente comido, porque cargamos desde muy pequeño, entonces el cuerpito no quiso desarrollarnos como un cuerpo muerto. ¿Cierto? Sí. Pero comía sobró. Sí, era abundante la vida, comida. O sea, la vida no había escasez. No, de hay comida. Se perdía. Ah, se perdía. La comida abundaba. Abundaba. Entonces, esa granja de ustedes, mejor dicho, todos esos productos, mejor hagamos como listado, había vacas, había marranos, había gallinas. Sí, esos tres como. Y ya lo que sembraban. Y lo que sembramos. Mi papá sembraba de todo. Sí. Papá nunca se dedicó a sembrar nada, lo que sembraba de todo, de todo lo que fuera comida, todo lo que fuera comida. Para el consumo. Exacto. De la casa. Para el consumo. Todo lo que fuera comida, papa. Papa, racacha. Menos legumbres, pero menos legumbres no sembran, es mejor no sembran que hay legumbres. ¿Cuál es la legumbre? Veamos el brócoli, el coliflor, eso no conocía. Ah, no, eso no se conocía. Y de hecho, eso no conocía. Era más que todo como frijol. Sí, frijol, papa, alberja, arracachas. ¿Y el maíz también lo sembraba? Y el maíz se sembraba, y frijol y las habas. ¿Y las habas? Y la batata, todo lo que fuera del tubérculo era todo sembrado. Ajá. Pero legumbres no. Legumbres más reciente. Legumbres yo después con las escuelas radiofónicas. ¿Con las qué? Escuela radiofónica, Radio Sutatensa. Sutatensa. Cuando los primeros rayecitos que Sutatensa regalaba las cartillas, iba a todas las clases por radio y estudiamos ahí. Ay. Y ahí nos enseñaban a sembrar legumbres. Cuente, pues, ¿y eso cómo fue? O sea, ¿estaban todavía en la casa paterna? Claro, estábamos todos en la casa paterna. Pequeños todos. Sí. Y después de que salíamos de escuela, ya no sé quién inventó eso, que escuelas radiofónicas. Y se apuntó Enrique Quiral, que era como el jefe de eso. Se apuntó para eso y nos mandaron los cuadernos, las cartillas. Y el radiocito ya ponía la emisora ahí por el radio Tatensa. Sí. Estudiar ahí, normal, como si estuvimos en la escuela, como si estuvimos en la escuela. Sí. Ya nos enseñaron a sembrar las legumbres. Sí. Cómo sembraba. Uh-huh. Entonces ya comenzamos ahí, ya comenzamos legumbres. Pero esto antes no se conocía la legumbre. No se conocía ni el pollo, ni la lechuga, ni la zanahoria, eso no. Eso no existía, pues, para nosotros no existía eso. No. Ni se veía tampoco en las plazas, no se veía eso. Uh-huh. No estaba dentro de la cocina, pues, dentro de la tradición de la cocina. En ese tiempo estaba ese plato. ¿Y qué más enseñaba Radio Sutatensa? No, pues, muchas cosas. Radio Sutatensa como cena, lo que quisiera. Si era para ganado, si era para agricultura, si era para cerdos, eso era como otra cena. ¿Verdad? Pero por radio, de Sutatensa, sí. Desde allá. Sí. Transmitían por radio y apuntaba, uno apuntaba y le hacía el examen por radio, el examen. Y pues lo escribía uno, ya no sé dónde que ya y listo, pasó. ¿Verdad? Fue muy lindo, ahí en la casa. Sí. Enrique tiene escuelita ahí, iban varios a estudiar ahí. O sea, el radio no lo tenían ustedes acá, sino que estaban de Enrique. No, allí en la casa paterna. En la casa paterna. Sí. Ahí tenían el radio, pero era como que había líderes. Pero el radio solamente cogía emisora. ¿Solamente cogía esa emisora? Emisora normal. Radio Sutatensa, ya, listo. Hasta luego de la clase, y allá también los padres, ya voy a la hermanata también ahí. Y pues todos, ya, es como escena en ese momento, era como escena. Tenía, todo. Sí, yo he escuchado eso en muchas partes, en el país, o sí. Sea, eso era nacional. Sí, era nacional, era muy bueno. Aprendió, mucha gente estudió en escena, yo digo con el Radio Sutatensa. Sí. Nos quedan buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Ahí aprendimos a entrar en la cumbre, cómo se comía, cómo se hacía, ahí aprendimos. Don Oscar, ¿y ya cuando se casó la parte de la cocina, de la comida? ¿Cómo? Ah, ya sí cambió, ya hay cocina distinta. No tan buena como mi mamá. Tan buena como mi mamá. Y como más relajadita y no se apanaba mucho como por tener como mi mamá que era a las 8 de quitar el desayuno listo ya, sino ya se esperaba. Y ya no era muy de la cocina que digamos. No, pero digamos que ¿cómo varió la comida? ¿O se comía lo mismo? Pues, más o menos como no, pues. Un poquito distinto, pero ya tocaba comer lo que llegara, lo que hubiera, ¿cierto? Sí. Ahí no había forma de reclamar ni de que me cambien, ¿no? Yo ya le daba como penita, ya uno le hacía un reclamo que no me gustó esto, no, hermano, está que eso, porque no es calladito. Sí. Y entonces ya como era juzgadita, yo no sé por qué, muy juzgada, entonces ya no le podía hacer un reclamo porque se le subía la presión. Sí, bueno. Entonces uno se aguanta. Pero frijoles y sancocho. Sí. Y arepitas. Arepitas, sí. Y arepitas Pero hechas las en manos no son casa. iguales. Y uno se da cuenta que la cocina no es para todo el mundo. Las manos no son iguales para cocinar. Sí, claro. Todo el mundo no tiene la misma sazón o el mismo gusto de Sí, comida. ni a todo el mundo le gusta cocinar. Exactamente, exactamente. Ni a todo el mundo, eso es normal. Eso es normal, sí. Ay, no, mejor dicho. ¿Qué historias? Eso. Hasta que ya llegó un tiempo que no podemos entender, entonces ya partí. Ah, ya. Sí, Sí, cada quien con por el su lado. tiempo que no. Ya habían problemas, ya mucho disgusto, ya muchas cosas, porque ya cuando, es que nosotros enseñamos desde muy pequeños a los muchachos a trabajar la huerta con uno, desde muy pequeños. Y yo no puedo decirle nada a los hijos porque no, que yo la obligación no era mía, pero yo sé que sí es obligación mía, pero enseñarles también es obligación, ¿cierto? Porque la ley del abuelo era enseñar a los hijos para cuando usted se muera le ayuden, ¿cierto? Esa es la Sí, ley. sí. Enseñar a los hijos para que cuando usted no pueda, ya le puedan ser capaces de ayudar, ¿cierto? Sí. Y ya no permitía eso. Entonces fue mezclando como una barrerita y muy maluca y hasta que el último ya. No pudimos ya. Se acabó. Pero usted siguió aquí en la huerta y No, sí, todo lo normal, demás. normal, normal. Me tocaba más aquí ya porque me tocaba yo, no podía depender de nadie, yo ya tenía que ir todo solo. Me tocaba todo solo, entonces ya. Y eso ya me vi como cansando y no podemos vivir. Partimos. Y entonces usted ya cocina, le tocó Claro, ya me cocinar. tocó. Es que mi papá me decía, mamá, hijito, desde muy pequeño, Sí. soltero también, aprenda a hacerte comer alguna cosa para cuando usted se case y la señora le muere, usted es que solo, no sea que muera de hambre. Sí, Eso es usted la les ley de los enseña. abuelos. Entonces. Y lo mismo en la huerta, amigo, aprenda que un día yo le falto, no va a estar toda la vida con usted, para que aprenda, para que se defienda. Y eso lo agradezco yo en este momento. Claro. Oye, hombre, ¿qué tal que hombre no aprende nada porque mi papá no me enseñó nada porque no me dijo? No, ellos nos enseñaron desde muy pequeños, Desde muy desde pequeños. muy pequeñitos, a hacer todo en la casa. Incluyendo la cocina y Todo, todo, todo, que es todo. más de importante que los hombres Todo, cocinen todo, también. todo. Eso es normal, eso era ya normal, sí. Y eso lo agradezco yo en este momento, sinceramente. Claro. Entonces, don Oscar, ¿cómo es la rutina suya ahora? O sea. Ahora, bueno, sí, ahora ya cambió todo, yo, como todo cambió. Yo me toca de todo, como yo soy de la abuela, de papá, mamá y el bobo. ¿Sabes cuál es el bobo? No me faltó una, hay que ir un paquete de para la tienda, vaya, me toca irme. No tengo para que el bobo lo mandan primero, manda esto, va el bobo, manden el bobo. Pues uno que lleva un señor que era como bobito. Vaya, Sí. el mandadito de la tienda y yo, traiga la leche, traiga alguna cosa, pero ya no tengo a quién mandar, me toca ir todo. Vive solo. Y barrer y tratar normal, como si no, solo. Solito. Pero trabaja aquí entonces en Y la estaba en la huerta. huerta. Me toca muy poquito en la huerta porque me queda mucho tiempo, pero si no tengo que ir a la huerta me rendiría más, claro. Sí. Pero no sé, feliz así. Sí. ¿Y qué cultiva? Ay, madrecita, yo cultivo muchas cosas, pero menos lo de antes casi. ¿Menos qué? Menos lo de antes casi. Ni ¿Verdad? papa, ni maíz, por ejemplo. Ni aracacha. Porque la tierra es pequeña y no alcanza el espacio para sembrar más comida, ¿cierto? Sí. Porque yo cuando tenía las manos de la mano mis quedan por allá, yo sembré de todo, muchas cosas. Pero ya como vendieron la tierra, ya no es mía, entonces ya me tocó juntarme pues, lo mío, solamente lo mío. Entonces siempre lo que más ligero me da y con menos trabajo. Eso es Sí. todo, la legumbre. Sí. Porque es que la papa siempre demora 5 meses, el maíz demora 1 año. Y bueno, muchas cosas que no, yo veía que no era justificado como sembrar mucho, porque hay que sembrar en cantidad para que pueda servir. Porque yo sembraba una caja de papa para sembrar un palancato de bultos en 5 meses, no me moriría de hambre, ¿cierto? Sí, Entonces, tiene que ser más, que roten más sería rápido. más rápido. Como las flores ya no podemos vivir, entonces tocó buscar otra forma de vivir. ¿Hasta cuándo fue el tema de las flores? Hombre, yo no estoy muy seguro, pero hasta que llegó uno de invernadero. Y eso, los invernaderos de Oriente, ¿cierto? Sí, Sí. todos invernados de Oriente. Entonces, fueron llegando, entonces ya los otros fueron desapareciendo, ya los otros ya no despachaban. Pues la flor de otros solamente para el país, ¿cierto? Para Sí. Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Pereira o Cali. Y para fuera de otros países no salía, porque no aguantaba, no sé cómo haría eso. No sé cómo haría eso. Ya como la de otra sí salía para otros países, ya aguanta. Sí. Entonces ya la de otros se fue quedando, se quedó, ya. Hasta Ya que hasta que terminó. dejaron de Porque en los vender. cementerios también ya como ya era más bonita, que más grande, más que duraba más, entonces la gente ya fue dejando la de nosotros. Y ya se Sí, acabó. la fue Por dejando. obligación, tenemos que hacer, por obligación. Pero no lo hubiéramos dejado. No lo hubiéramos dejado. No lo hubieran dejado. No lo habíamos dejado porque vimos muy buena ayer, muy buena. Fue la flor más, pues el, como le dije, el cultivo más, más seguro. Sí. Eso acá 8 días, hasta 2 semanas. Desde el tiempo de las madres. O de noviembre para las ánimas, 2 veces fue en la semana, 2 veces en la semana. Para ir a surtir. Para surtir, porque se vendía mucho. Para los cementerios, para muchas cosas, para todo. Sí. Hasta que ya se apareció ya. Tocó esas 3 lindas. Por obligación. Con el dolor del alma. Sí. Con el dolor del alma, sinceramente. Claro. Dejamos a retirar la flor. Entonces tocó con inventarse, uno siembra papa, otro siembra mora, otro siembra maíz, pero eso ya no es tan rentable porque. Porque eso ya no tiene, pues, si se hizo el papa solamente, si está bien barata, ahí se fregó. El maíz está bien, está, se muere un año. El maíz no se vende mucho, pues tampoco, digamos, como caro, no es, eso caro no es. Uh-huh. Caro no es. Un kilo de maíz en este momento por 2.000 pesos. Pues, que, por 2.000 pesos. Para esperar un año. No, hombre, es que no justifica. No justifica. No da ganancia. No da ganancia. El maíz parece que iba hasta la tierra, porque como separados, uno está juntito. Uh-huh. Eso, y además no, el alma no es más rentable, por aquí no. Entonces, cada uno se inventó una forma de vivir distinta. Ya, entonces yo inventé la de la legumbre y me ha ido bien. Y me ha ido bien. Uh-huh. ¿Y cómo? ¿Y cómo hay otra, cómo hay otras, cuáles fueron los otros inventos? O sea, que cada uno se inventó una forma de ir distinta. Sí, uno vende, ya tiene vacas, ganado de leche. Uh-huh. Porque tampoco es rentable. Es que un litro de leche por 800 pesos es pecado. Eso es pecado. Para verlo a las 5 de la mañana a ordeñar eso. No, hombre, eso es pecado. No me paga justo. Sí. 800 pesos, que son 80 pesos para tomar un tinto. Mm. Un litro de leche. Sí. No, hombre, eso es pecado. No estoy de acuerdo con eso. Claro. Y por eso el campo se está acabando, mamá. Porque el campo de ahí no. No tiene prestaciones. Y lo que vende es muy, muy barato, entonces no justifica. No justifica. Cualquiera se le quita el campo. Entonces los jóvenes de ahora, no, pues, papá trabajó toda la vida, no tiene nada. Y no tiene prestaciones, está bien viejo, está bien fregado, bien enfermo y no tiene nada, pues, ¿qué va a hacer yo allá? Esa es una razón de ellos también. Claro. ¿Cierto que sí? Por la que se van. Claro. Por la que entonces, se van. Entonces, esa es la razón de que el campo ya se haya acabado mucho. Claro. Don Oscar, hablemos de un tema que me interesa muchísimo. La música. Ah, la música, sí. Para mí es sagrada. Sigue siendo sagrada. Sigue siendo sagrada. La música es sagrada. Para mí es una terapia, pues, para mí es todo. Desde aquí yo no puedo dar música si me muero. Por Dios y Dios. Sí. Por Dios. Porque es que la música. Nací con ella, pues desde mi papá de pequeñito la veía y la oía. Y la seguí practicando y ahora en este momento la es. Pues yo no veo televisión. Yo me pongo a ver música. ¿Verdad? ¿Sí? Por eso, digo, a componer. Por eso le digo que necesito una gravita de esas, que yo pueda grabar las canciones que ya no las volví a ninguna parte y yo las sé, yo sí. Las tengo. Sí. Entonces yo las pueda grabar para mostrar algo otro, para que las sigan comprando más tarde, porque hay música que ya no se escucha en ninguna parte. Sí. Entonces yo la tengo, porque ya la tengo desde no, de años, desde pequeño. Bueno, sí. Y la estoy recuperando. ¿Y don Oscar, cómo aprendió? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Viendo de mi papá. Usted me había dicho la otra vez que el papá era el primer músico. Fue el primer músico de Antelina. ¿Verdad? Sí. Y como él, pues, el único, entonces tenía mucha gente que le enseñaron, muchos vecinos, de lejos, desde el retiro, venía una persona que le enseñara lira, a canciones, ¿cierto? Y uno aprendía, y viendo ahí, viéndolo, oyendo. ¿Y el papá dónde aprendió? ¿Cómo aprendió el papá? No sé, yo cuando vi a papá ya tocaba. Nos yo conocemos. Conocí al papá tocando. Nos conocemos ya músico. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Porque en este tiempo no había ni luz, ni radio, ni nada de eso. Entonces la gente, los ricos, estamos en diciembre, en las vacaciones, los pescaban mucho a tocar a las fincas. ¿Verdad? Mucho, los pescaban mucho. Como eran los ricos, músicos. ¿Quiénes los buscaban? ¿Los ricos? Los ricos. Por acá había. Sí, veían riquitos, para riquitos, sí. Están muy buenos ricos. Oiga. Sí. ¿Pero vivían no, por acá? No, venían las amigas los domingos y ya los contrataban ahí. Yo vivía así, venía, pero más que todo en vacaciones. O sea, los ricos tenían como finquitas acá. De recreo. Que venían en vacaciones más que todo hoy en diciembre, que ya terminan la jornada. Uh-huh. Ya es donde se paran de amor. Les iba muy bien. Y los contrataban. Uy, y entonces, ya. ¿Su papá iba con quién? Con otros dos señores amigos, también ya muertos ya también. Ya. Otros dos compañeros. Papá tuvo muchos compañeros. ¿Se acuerda cómo se llama? Sí, se llamaba Ramón Patiño. Y llamaba Rodolfo, y llamaba Monopino. ¿no? Esos eran como los compañeros. Ese era el grupo. Tripo. ¿Pero tenían un grupo conformado? ¿Tenían nombre ellos o no eran los músicos? Vayan por los músicos. A Luisito, a Tortuga, a Luisito, le dije Luisito. Llamen a Luisito. Sí. Ya, él se encargaba de buscar a la otra gente. Entonces usted le aprendió al papá viéndolo. Luisito era renombrado en Telena. Todavía tocaba Luisito, no caga la gente. Ah, o sea, era famoso. Porque si mi papá nunca se emborrachaba en la fiesta. Puede tocar todos los chinos, nunca se emborrachó, nunca. Mico, el trago no hace falta para nada, el trago no hace falta. El trago no hace más mejor las cosas, olvídate. El trago le parece que es mejor porque el trago, pero que de manera que es capaz, pero no, el trago comete muchos errores. Sí. Por trago le cometen muchos errores. Sí. Papá le iba muy bien y aprendemos de él. Sí. Y nos dejó la herencia. ¿Quiénes le aprendieron de los hijos? Pues todo, prácticamente todo. Enrique fue el primero. Sí. Pero Enrique ya lo encarrilaron porque Enrique ya le dijo, píllase, mijito, píllase, haga esto, haga este tono. Entonces ya uno ya vamos aprendiendo. Entonces nosotros ya lo íbamos como grabando, ¿cierto? Sí. Y después ya cuando ellos terminaban, ya nosotros podíamos eso y nos poníamos a bobearte, que nos iba educando ahí, poco a poco. Venga para acá, siéntese aquí, mijito. Asume así, pan el oído bien. Ponga, concéntrese mucho. Concéntrese mucho. El oído le dice todo. Y ahí aprendimos a manejar el oído. A manejar el oído. Porque era punta oído. A vista y oído. Uh-huh. Muy lindo. ¿Y la música se aprendía a qué horas? ¿En qué horario? Ah, no, por la tarde. Ya cuando venían de noche, trabajar. Sí, de noche. Ya de noche. Y eso cuando era así, de noche. Era como la entretención. Sí, después del rosario, después de la tarde. ¿A qué hora era el rosario? A las 6:30, 7:00. ¿Y eso sí es sagrado todos los días? Eso también era sagrado. Eso era sagrado. De las... Como de las cosas religiosas que hacían estaba el Santo Rosario. El Santo Rosario. Diario. Ese era diario. Uh-huh. El viernes, ¿cómo es el primer viernes? El primer viernes de mes. El primer viernes de mes que era ir a misa. Sí. ¿Y dónde era esa misa? A Medellín, aquí a Medellín. ¿Esa misa era propiamente aquí, en Medellín? Aquí en Medellín no había todavía... había para la iglesia, pues no había servido cada 8 días, los domingos. Aquí en Santa Elena era cada 8 días, pero entonces el primer viernes de cada mes a Medellín. ¿Y dónde iban a Medellín? A la Veracruz. Que en realidad es que por ahí, digamos, a media cuadra y ahí está la Veracruz. Sí, y esa era una tradición. Era una tradición. ¿Pero ahí iba solamente con el papá o iba toda la familia? No, con el papá y yo nomás. Ah, es que tenían ahí. Sí, papá y yo nomás, no llamaba a nadie. Tenían ese momento especial. Ahí no llamaba a nadie. ¿Y qué otras cosas religiosas hacían? Ah, en la casa hacíamos también la hora santa. Enrique leía como Biblia, o algo así como la Biblia. No me acuerdo en qué época, pero sí se leía también como cada mes, como queda cada mes. Como una hora católica, o una hora santa, algo así. Sí. Él leía en la Biblia, nosotros arrullitos y él sentado leyendo la Biblia. Me paga la Biblia, no estoy muy poco acá como la Biblia, uh-huh. Pero algo puede así como la religión también. Sí. Y no faltaba pues, no, los mismos Jesús, por ejemplo, cuando la Santa Cruz, los mismos Jesús, que tampoco faltaban. Sí, hizo la Santa Cruz, sí. Las novenas ya, normal. La de la Virgen y la del Niño Jesús. Sí. ¿O se hacía en el año otra novena? No. ¿Pero era importante la religión en su familia? Porque pues, dos hermanas religiosas... Por eso religiosa la muchacha ahí, pero salió en religiosa, porque era muy bondadosa, muy... ¿Y un seminarista? Sí, un seminarista. Antes eran 3 seminaristas, lo que pasa ya los otros ya... Me sacó el seminario, ya otros... Muy bien, más atrás en las carreras y cambiaron la universidad. Y ya se cambiaron de religión. Sí, ya siguieron, ya fue ya otras cosas. Don Oscar, venga, y espere que es que me faltó una cosa de la música. ¿A qué le cantan los músicos de Santa Elena? ¿Cuáles son los temas? ¿En el momento o anteriormente? Anteriormente y en el momento. No, anteriormente cambió también la música. Vamos, las serenatas, por ejemplo, las serenatas, que se usa mucho. La música era muy diferente, claro, Ave María, los bambucos, los pasillos. Ahora ya pues la música más que todo boleros y cambió. sinceramente cambió. Sí, las letras de las canciones. Las letras de las canciones, sobre todo las letras de esa época eran muy, como muy, muy, muy románticas, pero muy románticas, pero no tanto como ahora, pero muy románticas, pero como muy, muy campesinas, como muy, cierto, muy para la región, cierto, muy para la región. Sí. O para, sobre todo para la mujer montañera, para la mujer del campo. Se le cantaba a la mujer montañera. Sí. Digamos, antioqueñita, digamos, corazón antioqueño, digamos, le cantábamos, preguntaba a las estrellas, preguntaba a unas señoras, pues que, pues, básicamente casi no las usé mucho ya, porque ya mucho bolero y mucho bolero muy, muy romántico, muy bonitos, pero son como boleros, otros ritmos muy distintos. Sí. Más que todo. Ya los países los vamos a buscar, para parenata, ¿no? No. Ay, no. Ya es bolero. Es mucho bolero. O tango. O tango. Pero los bambucos y los pasillos casi no se usan ya ni serenata, casi no se usan. Pero yo no los oigo, casi no los oigo. Pero son canciones de amor. De amores. Pero amor es como el campo, se refiere mucho al campo. Y era muy bonita. Era muy bonita. Siempre cambió, sí cambió, sí cambió. Sinceramente sí cambió. ¿Y ahorita usted cómo funciona con la música? O sea, ¿toca aquí como por entretenimiento, por hobby y eso? Hobby. Y terapia. Y por terapia. El día que estoy bien cansado, si me cansado me pongo a tocar aquí una casita y me pongo a bollar y me consultó hasta que apenas me acordé y me la repongo y antes se me olvidó que estaba cansado. Cuando espero, yo media hora y mañana ya me descansé y ya me acuesto tranquilo. Sinceramente sí. Es terapia. Terapia para descansar. Sí, y el cuerpo y el alma. Sinceramente, ya se me olvidaron los problemas, los que te llamaron, que ya se me olvidaron. Se me olvidaron. ¿Y toca también para otros sitios o...? Donde me llamen. Yo voy donde me llamen. Así yo solo me toca. ¿Pero tiene un grupo? Tenía grupos. Tuve varios grupos. ¿Sí? Tuve varios. Pues tengo una historial de los grupos que he tenido, pero se han ido muriendo. Entonces, ¿qué hago solo? Me quedo solo. Sí. Se mueren los compañeros. Ah. Entonces me ha tocado y ahora sigo solo. El sábado me toca ir en el parque. ¿Este sábado? Este sábado. ¿A qué horas? Es después de las 3 de la tarde, creo yo. Es como una serenata mientras que hacen la yeta ahí. Ah, el festival de las 3. Exactamente, el festival de la yeta. Pero ya me tocó una vez en Jericó, me tocó solo en Jericó, me tocó en Manizales. Solo también. Como solista. Sí, porque es que la muchacha, de un compañero que era muy... muy remilgado, que si uno paga yo para no voy aquí, si no dan tanta plata yo no voy, entonces se volvió como muy, muy, muy, muy metálico, muy interesado. Sí. ¿Y qué instrumentos toca uno? No, en ese momento estoy tocando tiple, comencé con guitarra. Sí. Pero entonces cuando yo tuve un compañero que se le murió el hermano que era tiplista o tiplero, me llamó a mí, entonces yo ya hice tiple y ya llamo ya dueto, porque también en un conjunto, pero era sin voz. Sí. Entonces hicimos dueto, ahí fue el primer dueto que yo tuve. Sí. ¿A dónde pudimos grabar? ¿Dónde grabaron? En Río Negro, en el club de Río Negro. ¿Usted tiene por ahí música grabada? Sí, tengo en un long play, porque en ese tiempo salía long play, entonces grabamos varios músicos en un long play. En ese long play levantamos otras dos canciones. Sí. Grabamos dos canciones. ¿Y usted las tiene por ahí? No para sacarlos ya, no, sino sí, para pensar después. Sí, pues lo tengo y tengo el disco también por ahí. Nosotros cuando grabamos allá, nos daban una... no nos pagaban, tampoco nos cobraban, pero nos daban como ya 10 discos para uno venderlos cada uno. Como para ganarse uno. Sí. Sí, ahí tengo el disco, el long play. Ah, bueno, para pensar. Sí, la primera se lo muestro. Don Oscar, venga, ya casi terminamos, que no lo voy a cansar. De todos los objetos que usted tiene acá, usted tiene como ha ido haciendo como una especie de museo. La historia de alguno en especial, o de algunos en especial que los tenga ahí muy presentes y que nos quiera compartir. Es que ahí todos son especiales. Son especiales y usaron los abuelos. Damos la pucha y la cuartilla, son las primeras pesas, del abuelo. Ay, la sí, pucha, la pucha y la cuartilla, esas son las medidas. Esas las primeras medidas que yo conocí, que usaba el abuelo para pesar el maíz, para pesar las papitas, para pesar lo que, pues para medir lo que fuera, el maíz sí, viejo. Sí, el grano. Sí. Y la cuartilla lo mismo. Yo no conocía esas medidas, o sea, yo las había escuchado, pero no las conocía. Sí, esas son las medidas. Esa es la medida de la pucha y la cuartilla. Exacto. Y nunca el pilón tampoco se usa ya. Ajá, que no. Era un artículo que me decían, donde no había pilón, era que no comían. Sí. Sí, claro. Pero era indispensable. Y la piedra de amarrar el quesito, la piedra de la piedra de la cocina, la piedra de pues para amarrar el quesito, para amarrar las arepas, para hacer las arepas. Sí, sí. La piedra. Sí. ¿Dónde la tiene? O la piedra de lavar ropa, que también sea indispensable. Yo tengo una piedrita, estoy aquí para el papel. Ah, ya. Se puede tirar una. Pero es que venían en bateitas, que eran, eran muy bonitas para hacer, para lavar ropa también. Para lavar ropa. Sí. ¿Cuáles son los objetos más antiguos que tienen acá? Pues sí, yo creo que la pucha y la cuartilla. Esos dos, la pucha y la cuartilla, y allí tiene canastos, silleta. Acá está muy viejo, pero sí, aquí es como espero. Bueno, no existía, pero no. Pero lo primero que conmigo es la pucha y la cuartilla. Eso sí. Y la jíquera. ¿Cuál es la jíquera? La que estaba junto allá donde está junto a la harina. Esa jíquera. Sí. En el cabulla. Ahí está donde está. Esa es la jíquera. Ahí nos llamó para la escuela el chocolatico, una botellita. Uh-huh. Y la arepita. En la jíquera. La jíquera era la lonchera de la época. Exactamente, esa era la lonchera. Esa era la lonchera. El lapicito, el borradorcito ahí. La jíquerita. Pues casi todas son viejas, pero más que todas son como las más las más antiguas. Las más antiguas, sí, las más antiguas. Y la que de pronto tenga más valor sentimental para usted. Ay, María. Muy difícil esa pregunta. Esa pregunta está muy difícil. Yo lo que tengo ahí, todo lo valoraría. Todo. Sí. Todo lo que hay ahí. Todo eso, lo mismo que estoy escrito de aquí. Todo eso lo valoraría, porque por ahí pasé yo. Y con eso me divertí. Claro. Y con eso que ya trabajé. Bueno, aquí. Sí. Todo eso lo valoro como si fuera. Pues, como un trofeo. Claro. Como un trofeo. Claro. Bueno, vamos terminando esta parte de la entrevista. Voy a apagar las grabadoras.